son chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la carne enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Estás aquí escuchando Catadopain. Y lo estás escuchando en directo, aunque en directo, aunque no aparezca. Aunque no aparezca, y aunque si estabas escuchándolo te hayas encontrado con Lendakaris muertos de camino. No, no, y se va a dar cuenta rápido la gente que estamos en directo, porque me da a mí hoy que según va el ordenador así en general, ¿sí? Esto sí va a ir un poco así, así, así. Y nada, joder, que quería meter alguna canción así rollo larga para intentar... Para ir encajándonos. Encajándonos, pero parece que va a ser imposible porque creo que todas las que he traído son muy cortas y tengo algunas aquí que van en el ordenador que tengo que descomprimir, pero no. Vamos hablando mientras tanto y sí. Además de anteagenda, que hay cosas jugositas. Y así ya no se nos alarga para luego a la mitad del programa. Mira, bueno, ¿quieres hablar ya de algo? Sí, de... mientras vale. Tanto, si quieres ahí sí. Te vas acoplando y vale, voy diciendo que el viernes en el Coco hay una pedazo de obra de teatro a las 9 que se titula Muerte accidental de un anarquista, que es una obra maestra ahí que tiene un mogollón de años ya. No me acuerdo ahora mismo del escritor, a ver si se me viene a la cabeza. Creo que es Darío Fo. Y eso que, joder, la verdad que yo la vi hace muchísimo tiempo en la semana de Rompamos el Silencio, ahí en el Teatro Bogart, por otra peña y tal. Estas chavalas es un grupo de teatro de Andalucía, creo que me sí, dijiste de Granada. Sí, creo que son, no sé si de Granada exactamente, pero de Andalucía. Bueno, recuerdo que me lo comentaron, pero vamos, el caso es que esta vez lo harán ellas y eso, y supongo que habrá bastante demanda de las plazas, así que estar por ahí puntuales sobre las 9:45 así para no quedaros sin sitio. Y luego el fin de semana creo que algún conciertillo también hay, pero por ahora no nos recordamos, y lo único que os puedo decir es que el sábado hay manifestación a las 6 en la Glorieta de Bilbao para manifestarse a favor del aborto. Después hay Mani contra la represión, que creo que sale desde Cibeles a Sol, creo que es. Pero bueno, la marcha no me acuerdo bien del trayecto. Y luego en Coslada hay también unas jornadas de pedagogía libertaria. Ahí en la Glorieta Isleta 15, en Radio Jabato, en la que podéis encontrar charlas y luego unos conciertos en el que tocarán grupos de rap, Operación Ogro y otra banda más. Así que bueno, sí, que tenéis y ahora las cosas. Lo voy a mirar porque creo que en La Gatonera también había bastantes charlas y pues cosas, joder, así. Estamos a tope. Yo lo que he podido encontrar, y es verdad que es que últimamente estoy un poco ahí desconectada. Yo porque me lo dijeron, porque la verdad es que no, tampoco es que me haya puesto a buscar, pero no había visto cosillas por ahí. Pero bueno, mientras seguimos buscando más información para esta semana o las venideras, vamos a ir con el disco de un grupo que nos lo ha pasado a través de la World Wide Web. Del White Pride Worldwide. Que se llaman Echando Mierda. Ay, que ya los puse yo, si mal no recuerdo, los puse cuando los descubrí hace bastante tiempo. Y joder, los puse porque me recordaban ahí a grupos, como lo estuvimos diciendo la semana pasada, y estos, joder, los de Típico pero Cierto. Los Petra de Fenetra. De Petra de Fenetra, del rollo este de punk de Madrid a toda hostia. Y es más, yo creo que en aquella época no sabía que eran de Madrid y pensaba que eran de otro sitio y decía, joder, no son de Madrid, pero hacen el punk noventero madrileño de este a toda hostia. Pero no, sí que son de Madrid, no sé exactamente de dónde son. Y nada, que han sacado un nuevo disquillo que, a ver si lo tengo por aquí, ¿cómo se llama? Que se llama Lograste Escapar. Creo que han cambiado un poco la formación, porque antes cantaba una chica y creo que ahora ya no. Pues solo cantaba un chico, menos alguna canción. Y me ha hecho mucha, no gracia, sino como que me ha llamado la atención que se hacen una versión de, bueno, tres versiones. Una es de Efectos Secundarios, que bueno, que Efectos Secundarios, pues otro grupo de madrileño noventero a toda hostia. Se hace una versión de Los Animales Muertos. Y luego se hace una versión de Los Moderas Libidation, que nadie lo diría con las otras dos versiones. O sea, que tienen ahí un buen mejunje de punk, como debe ser. Y nada, que me gustan todas por igual. Así que voy a poner una que nunca está de más, que es la de Reírse de los Modernos. Y esta se llama Junkies Modernos. Así que a ver si... Muchas gracias por ponernos ahí en el chat que tenemos ahí. Que a ver, no, y luego nos mandaron un email también. Genial, pues yo mira. Creo que nos mandaron eso al chat porque el email no lo habíamos visto, algo así. Así que a ver si esto funciona y vamos con una de las poquitas, de las muchas canciones rápidas que vamos a poner hoy. Echando mierda. Pues ahí estaban echando mierda y su aceleradísimo punk. Muy guapo. Sí, sí, la verdad que tienes razón, ¿eh? Sí, ¿eh? Tiene un aire ahí muy... Joder, Dios mío, se vuelve el crazy tu móvil. Que... Tráelo y lo silencio. Dios mío. Que tenía... Eso, un aire muy parecido a Petra, ¿verdad? Sí, sí. Y, joder, pues todo el disco va en la misma línea, así que a quien le guste... Este tipo de punk ya sabe lo que tiene que hacer, hacerse con este CD, que supongo que también lo tendrán en formato físico. Y si no, pues quien quiera descargárselo ahí en el chat este que tenemos para que nos escribáis en directo, el link a la descarga directa. Y nada, que vamos a ir con otro tema, que creo que este es un poquito largo, así busco una movida que me queda aquí pendiente de buscar. Sí, es que yo hoy soy la mujer comodín, porque no me he traído nada absolutamente. Hoy ha venido a dibujar una portada y a charlar con vosotros. Sí, que y tenemos, vosotras. Tenemos en breves ya el quinto aniversario, queda escasamente un mes. Sí, un mes y poquitos días más. Y dos días o así. Así que nada, que tengáis en mente que el 15 de marzo tenéis un encuentro con vuestro programa de radio favorito y su conciertaco de anual de grandes bandas, que Dios mío, qué quebraderos de cabeza nos está trayendo esto. No podía ser de otra manera, siendo el quinto aniversario. Y nada, que vamos a sacar un bonito CD con muchas canciones inéditas. Eso pero es. ya os iremos contando más cosillas. De momento vamos con un grupo que son de Finlandia y tienen una... No sé de qué año es, porque esto me lo descarga hace tiempo, pero el nombre es brutal, ya los puse aquí, que son Melena. Es verdad, es que Melendi, siempre caigo, ¿eh? Que no sé si... Supongo que Melena en finlandés significará algo, o han cogido un nombre en castellano porque sí. De todos modos, me flipa ese nombre. Ya lo Melena, ya, sabes, es la hostia. Me parece un nombre buenísimo para un grupo de punk. Y nada, el disco se llama, bueno, el CD más bien, porque esto lo sacaron en formato CD, se llama Murretan Jabayatán, que ya es más propio de ellos, y quiero poner una canción que, la verdad, no sé si cantan en inglés o en finlandés, porque tampoco sé que se les entienda demasiado bien, y pero que sí, el título por lo menos es en inglés, que se llama Pop Idols, y nada, a ver qué te parece y a ver si te acuerdas qué instrumento metían estos, aparte de los típicos. Pues nada, ahí estaba otra canción corta que no nos deja. Guapísima, aquí. Este grupo, la verdad que cuando lo pusiste me moló, pero es verdad que me los tengo que bajar. No, no, y yo... ¿Por qué no los conozco yo este grupo? Pues eso, prácticamente los he vuelto a redescubrir y ha sido de joder, cómo sí, molan. Sí, sí. Hay partes como muy caóticas, pero no sé, están muy, muy bien. Y nada, que a ver si puedo, soy capaz de hablar y escribir para seguir buscando a ver. Esto. Que, joder. Todo viene porque estamos esperando también una llamada, sí, ¿no? Que va en consonancia con esta canción. Exacto. Que estás buscando. Que bueno, si no, que nos lo diga fuera de antena cuando hablemos con esta persona, porque no somos capaces de encontrar una cosa por internet. Así que, como él ya lo estará escuchando y sabrá de lo que le hablo, pues ya sabe lo que tiene que hacer, solo descolgar el teléfono para que me dé tiempo a buscarlo. Y nada, que vamos ahora con otro grupo. Y esta vez vamos con un grupo de Orlando, en Florida, un sitio muy, muy de playas. Aunque Orlando, la verdad, que no tengo ni puta idea si tiene playa o no. Sé que tenían un gran equipo de baloncesto que me encantaba cuando era pequeño. Es para enrollarme un rato y hablar. Que eran los Orlando Magic. Oh, joder, tío. Y esto va por el rubio, que sé que no se escucha. En fin. Yo siempre me acordé del grupo, o sea, del grupo de los... ¿Cómo se llamaba, tío? Del... ¿De la NBA? Del Hakeem Olajuwon, que se llamaba Hakeem Olajuwon. Tenía un nombre así, ¿verdad? De los Houston Rockets. Eso. Es que además, tío, me flipaba, pero no por nada, sino porque yo era una friki de baloncesto porque jugaba de baloncesto, claro, pequeña. Igual. Pero porque tenía un álbum de baloncesto y aparte en los Crispies venía... Es la única cosa que me ha tocado en mi vida, que es un balón, tío, porque envié unos puntos de los Crispies y me enviaron un balón a casa y estaba firmado por Hakeem Olajuwon. Qué bueno. Que a saber quién coño era ese, ¿sabes? Ya. Pues era el mejor pivot que han tenido los Houston Rockets. Hakeem Olajuwon. Junto con Charles Barkley, que no sé por qué, ese hombre que era negro, siempre me recordaba... Sí, todos eran negros, tío. Hombre, no todos. En aquella época los buenos, los Yankees y buenos, y en España River, no, pero... La River, que no era un blanco en los 80. Yo solo me acordaba de los negros y de Dueñas. Hostia, y de su pelaespalda. Hostias, de ese tío ya está. ¿Y no te acuerdas de uno que luego se metió actor fracasando estrepitosamente, que era Dennis Rodman, que siempre iba con el pelo teñido ahí, que era como el punky? Ah, rubio, como rubio blanco. Sí, rubio blanco, sí, sí, y luego de colores y nada. Sí. El follonero del baloncesto. Pues lo que decía, como estamos de programa deportivo, que Charles Barkley, no sé por qué, siempre me recordó al actor este que también tiene, se cabrea mucho, al de Alguien voló sobre el nido del cuco, me cago en Dios. Jack Nicholson. A Jack Nicholson. Si alguien también ha pensado en eso, que lo deje por ahí escrito. Y después de este inciso deportivo, sí, nos vamos a ir con gente que, gracias a que no le gusta el deporte, no tiene amigos. Son los No Friends. Has visto cómo hilo temas, ¿eh? Sí, somos unos jefes. Los No Friends de Orlando, Florida, que era de por lo que venía toda esta mierda, que sacaron un LP en el 2009, porque aquí he traído algo de su primer EP, que creo que era del 2008, y creo que no volvieron a sacar nada más, pero joder, me parece un grupazo de hardcore muy, muy guapo, y que quizás sean hagan tan buen hardcore porque no tenían amigos y estaban todo el día ensayando, así, o escuchando hardcore punk. Y nada, que sin más voy a poner una canción que va dedicada, creo, a Bill Gates, porque se llama Broken Windows. Ese ha sido el chiste de la semana. Y ahí va No Friends. Pues ahí estaban estos chicos majos, pero sin amigos. Y nada, que mira, que como hemos empezado la antiagenda antes, ay, pues mío, voy a seguirla porque ya he encontrado lo de ¿el la concierto? Gatonera. Wow. Sí, no, es una charla el viernes 7 que está dentro de, creo, de unas jornadas. Bueno, aquí pone séptimas jornadas antirrepresivas La Revoltosa. Y nada, que pone que está pendiente de que hagan el cartel, pero habrá una charla a cargo de Amadeu Casellas. Ah, qué bueno. Sí, lo malo que coincide con la obra de teatro de... Bueno, habrá que dividirse que, las ya, cosas, como siempre. Y si no, pues quien viva más al norte, pues que se vaya para arriba, y quien no, pues que se vaya para abajo. En fin, que aparte de esto, el sábado 8 también en La Gatonera hay un concierto que se llama Stop Caza de Brujas, que es para recaudar fondos con los que afrontar los costes represivos de las detenciones del 28N, y es el sábado 8 de febrero, como ya he dicho, a partir de las 8 de la tarde, y tocarán Penetración Sorpresa, Clístoris y un grupo de nombre muy raro que es Escala... Diac. Escaralaca... Ah, Escaralacacatúa. Ah, joder, vale. Escaralacacatúa. Joder. Es un nombre vasco ahí de, sí. Sí, del norte de... Del chiste. Y luego me ha hecho mucha gracia que pone más posible grupo sorpresa. Más grupo penetración sorpresa más otro grupo, claro, sorpresa. Claro, más sorpresa. Puedes tener una penetración sorpresa y otra sorpresa más. Y esto es pues en La Gatonera, que está en la calle Amistad número 9, metro de Vista Alegre. Y yo siempre digo lo mismo, también Oporto está muy cerca. Está prácticamente igual de cerca a Vista Alegre que sí, Oporto. Sí, yo qué sé. No sé por qué siempre ponen Vista Alegre. Hombre, porque está más cerca a Vista Alegre. Sí, supongo. Sí. Y nada, que ahora vamos a ir con otro grupo para seguir con nuestra magnífica y estupenda sección de Disapta y sus amigos. Ay. Oye, ¿cuándo vamos a desvelar nuestras sorpresas? Pues podemos desvelarlas ya, a falta de un grupo, sí. ¿no? No sé, yo creo que... Pues ponemos este grupo y luego hablamos de eso. Venga, vale, pero deberíamos esperarnos, ¿eh? Por mí. Ah, bueno, pues nos esperamos. Así... A tener el cartel. Ay, que me hago, el cartel. Bueno, pues hay una sorpresa relacionada con Disapta y sus amigos. Que es lo que ya habréis intuido. Y nada, que el caso que... No he intuido nada. Bueno. Venga, dejemos de rellenar. Que este es el programa de relleno. Que nada, que quería poner a los Adenda, que ya los hemos puesto aquí, pero es que acaban de sacar un adelanto de una cinta que va a salir dentro de poquito, porque creo que todavía no ha salido y que yo en cuanto salga la quiero. Así que, Josep, ya sabes lo que tienes que hacer. Y nada, que va a salir una cinta con Split de Adenda con Amato Yoshi, el grupo que se hizo allí en Portugal. Y nada, en el Bandcamp han colgado tres cancioncillas de adelanto y voy a poner pues la más larga, que no quiere decir que sea la mejor ni la peor, sino que es la más larga y nos viene muy bien para este programa. Y la canción se llama Noens Calen Mes Mitjans. Qué gran acento catalán tengo. Ahí va. Hoy. Qué rica está la Samoa. Pues ahí estaba este temazo de Adenda, que a mí, yo lo escuché hace tiempo, que me lo pasaron ahí, joder, es brutal. Además el inicio, ahora que hablábamos de Creedbath, era ahí un poco de ese palo, y no sé, me encanta Adenda. Y esperamos tener dentro de poco unas camisetas. Ah, esta peña nunca venía a tocar a Madrid, ¿verdad? No, nunca, es más, creo que nunca han tocado en España. Joder, por favor, ya basta. En fin, a ver si, a ver si se animan y se vienen a tocar al Estado español. Y nada, pues vamos a seguir. Quiero poner ahora a otro grupo de hardcore, nada más que estos se les olvidó comprarse el pedal de distorsión, que son los Incontrolados de Dinamarca. Uh-huh. Y que bueno, también puse hace ya bastantes meses, pero que joder, que este EP me sigue pareciendo increíble, que se llama Hevigleknagne. Ajá, sí. Exactamente, cualquier danés me ha entendido. Y nada, que joder, a quien le guste los grupos rollo Surf Nazis Must Die o Mandanga, por ejemplo, pues este grupo le encantará, aunque estos yo creo que se metieron un pedal para tener todavía menos distorsión que la que puedes tener sin meter la distorsión a un ampli. Y quiero poner la canción número 2, que es cortita como todo el disco, que se llama Till Sach. Así que a ver qué te parece. Uy. Pues aquí estaban incontrolados. Y me recuerda a alguien, tío, un mogollón. Hombre, a lo mejor yo que sé, Antiplayas y todos estos grupos. Eran, ¿no? Un grupo de estos de Guiris. Guiris. No sé, da igual. Es que no sé. No sé, lo mismo. Rollo daneses. A incontrolados. No, ya no. O sea, a joder. Es que los tengo como en la punta de la lengua, tío. Da igual, sigo hablando. Pues no lo es sé. Es que además el rollo de la canción y la voz y sí. Todo. Sí, como muy plagio de... Ah, no plagio, pero que es muy el rollo de otra banda que también hace igual. Pues no sé. Da igual, ya se me ocurrirá. Si no, pues nada. Que nada, que yo encima se me han olvidado traer unos vinilos que iba a traer. Hostia, esto es vergonzoso, tío. Sí, este es el programa de la vergüenza. A ver, yo quería poner a Fallen, pero como los putos bastardos no tienen nada por internet y no somos capaces de encontrar ahora mismo nada. Yo qué sé, chavales, esto es así. Somos punks, no tenemos... Yo no tengo tiempo últimamente para la radio, cosa que es una mierda, pero así nos va. Pero bueno, yo mientras... Así nos luce el peluquín, que hacemos programas de mierda en los que yo no hablo, yo ni se cometo el marrón. Pero bueno, tengo aquí ya una canción de las que... Llega el hueco despotricando sobre nosotros mismos. Tengo una canción que seguro que te va a gustar. Primero la pongo y luego... Primero tú mismo la vas a comentar seguramente. Venga. La canción se llama Odio Obedecer. Ajá. Y no va seguida a la coletilla Mili por el culo, como dirían los OTAN. Sentirme Pues, ¿qué grupo era este? El Pinchazo de Cerdo. Sí. Que nada, que estuvimos el otro día tocando con ellos y nunca lloró les habíamos puesto aquí. No, yo creo que y mira no. que les conocemos desde hace tiempo porque cosas de la vida coincidimos ahí en el Koala con ellos. Sí. Y nada, son peña, bueno, ahora están viviendo en Madrid, pero muchos son de Salamanca, ¿no? O puede que todos fueran de Salamanca, eso ¿no? Es. Así que nada, un saludo por acá, que más majos que el pan y encima buena cocinera la chavala. Estaba todo muy rico. Y joder, estaba aquí. Ah, sí, lo he encontrado. ¿Qué pasó? Creo que es esto. Sí, estaba buscando aquí un grupo que lo mismo, qué manía con grupos todos llamándose igual. Yo espero que sea, sí, vale, es este. Vale, porque el otro día alguien me recomendó este grupo y joder. ¿Los DHKVP? No, que va, pero bueno, son de por ahí, lo edita y distribuye Cintas Pepe en México. Que yo creo que Cintas Pepe también les ha editado algo. Está como de coña eso de Cintas Pepe. Ya, a mí me encanta el nombre. Es buenísimo. Que yo creo que Cintas Pepe algo ha tenido que ver en alguna edición de los Casa Pepe. De HK. Y nada, es un grupo que yo creo que son nuevos, que lo acaban de sacar esto. Y no sé si es esta canción, pero lo estoy sacando del YouTube. Que se llama, bueno, el grupo se llama Cremalleras. Y la canción que he cogido se llama... ¿Esto lo trajiste el otro día? No, ni de coña. ¿Y de dónde he escuchado yo los Cremalleras? Pues seguramente el Jorge te lo había puesto. Sí. Ese sí, rollito... Sí, el otro día me lo puso, sí. Claro, porque dije ¿qué nombre más curioso, Cremalleras? Me suena mazo como, no sé por qué, como de hippie, ¿sabes por qué? Sí. Pues los estuches esos de Cremalleras, que era todo lleno de Cremalleras, y siempre lo llevaba como gente así hippilla. Que es una tontería, es más asimilación, pero que me hace... Y el caso, yo lo que estuve escuchando, que me moló, era creo que era la primera canción del disco que habían hecho como un videoclip, y esta me da a mí que no va a ser, pero bueno, la verdad es que están bastante bien, y esta canción se llama En Todos Lados, así que vamos con Cremalleras. Pues ahí estaban estas Cremalleras. Me mola, me recuerda a la Ana Mazo, a la voz de Ana Mazo. Sí. Rollo Ana no curra, pero yeah. Con un toque además de esto de toxina registrada. Joder, el otro día ahora que hablabas de esto, me acordé de que estos cabrones nunca dejaron, bueno, no grabaron. Constancia de Ana celulitis, no. Ah, ya. Que celulitis ya. Era brutal. Ya, pero si es que, a ver. Sobre todo las discusiones que había. Tiene delito por todo, o sea. Que... Por las discusiones que había en directo con la batería de que toques más despacio. Y la canción esta que empezaba como una canción de amor, pero no, no era una canción de amor. Esa me parecía increíble. Cada vez que te miro, no sé qué. Sí, me estremezco por dentro, no sé qué, no sé cuánto, y era que estaba hablando de la policía. Brutal. Y ¿qué iba a decir yo? Sí, que quiero poner una canción de Accidente. Ay, tío, pon una que me encanta. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo se titula. Te digo los títulos. No, quiero que la digamos a la vez. Eso va a ser muy... Venga, yo me la juego. No, pero quiero que me pongas la que vas a poner, a ver si es verdad. Ah, vale, es la vale. misma que yo iba a decir. Vale, pues yo la que iba a poner era Una bala más. ¿Esa es la de Hamid? No. ¡Joder, Yannick! No sé, me has dejado flipando ahora con lo de Hamid. Hoy no hemos tenido la conexión. una que dice, habla de yo no tengo el valor, no sé qué, como Hamid, como los presos de Fies. No, esa canción me parece muy bonita. Esta es la de la que canta Pau. Ah, vale, pues no. Es que, a ver, no me, reconozco, me pongo los dedos en los ojos, que no escucho el disco Accidente, excepto esa canción que me mola. Es que me he leído, he hecho al revés. Ya, te has leído cosa la que letra. Debería hacer mucha gente primero. Sí. Me he estado dedicándole tiempo a las letras y en ningún momento he escuchado la música. Así que nada, y la de Jamín me ha gustado muchísimo. Pues nada, como no sabes cuál es, ya la pondremos. Vale, venga, pon esa. Y si no, a ver si se vienen y nos lo dicen ellos en qué canción es. Que nada, que una bala más. Increíble. Joder, Dios mío, ¿eh? Es la hostia. No la había oído. No. O sea, a ver, la había oído, pero no... No, es que da igual. No, es que no le presta atención al disco, la verdad. Por eso te decía que no había escuchado. ¿Qué? Dios mío, no sé qué decir. No sé. Porque es como rara. Sí, es muy... Es como demasiado... Demasiado pro. Joder, es muy pro. Lo de las dos voces ahí... Hacen canons. Sí. Canones. ¿Cómo era eso? Te decíamos... ¿Qué? Lo de hacer No. Que lo de hacer la la y otra a la vez. Ah, ¡ay! ¿Cómo se llamaba? ¡No! ¡Maldición! Años de colegio de música en el colegio y no lo sé decir. Para nada. No, eso es un canon. No sé si es un canon. Sí, cuando cantan dos personas a la vez y una sobre la otra. Da igual. Venga. Yo eso conocía como duetos. No. que nada, que esto es una pedazo de canción. Y nos pasamos ahora a otra cosa. Porque mientras alguien no está haciendo sus deberes, pero bueno. A ver, no me extrañaría que dijera esta puta mierda de programa, ¿para qué coño voy a romper no quiero colaborar. Mi reputación para salir hoy? Normal, o sea, no te preocupes, Pableras. Sí, no tienes reputación, no por otra cosa. No sé, pero vamos. Pero mira, después... ¿Estás saliendo hoy? Ya. ¡Mira, mira! Ahí ¿pero es... por qué no está llamando donde tiene que llamar? A ver. Yo lo que, el problema de todo esto es que ahora te vas a poner a hablar con él y yo no tengo mucha conversación, porque como habéis podido observar, hoy estoy jodidamente perdida. Johnny, no. Ay, bueno, pues nada, venga, como tengo que llenar espacio mientras mi querido compañero Jonathan me deja la estacada, vamos a adelantaros el cartel de esta semana. El cartel de Catadopein, quiero decir, el del quinto aniversario. Sí, señoras y señores, lo voy a decir, porque me está obligando aquí esta persona a no hablar. Así que bueno, tendremos y contaremos con la especial colaboración de aquellas bandas tan importantes del estado como... Que ya viene. Mirar justo colgado. Joder, Johnny, le iba a decir. Ah, ¿qué ibas a decir? Es que no estaba escuchando nada. Da igual. Comprensible. Ya lo escucharás en directo. Ha salvado mi vida. Vale. Antes de que te liaras mal, ¿no? Venga, a ver, sí. Que nada, que seguramente... Oye, que sepas que vamos a perder muchos oyentes, te lo juro, en serio. He cortado a tiempo. Casi que no. Ah, mira, y tenemos un mensaje, no sí. A través de otros medios, ajá. Que no lo puedo leer aquí entero, ya lo miraré, de Aitor, que se alegra de que hayamos puesto a los No Friends. Ah, muy bien. ¿Y no se alegra de cómo estamos llevando hoy este programa? No, pues no puedo ver el mensaje entero ahora mismo. Vale. Pero seguramente también se arrepienta de habernos escrito después de este programa. O sea, el programa más nefasto de la historia de Catadopein. Yo creo que desde el primero que apagué el ordenador. Directamente. ¿Te acuerdas? Sí, cuando puse los arrays y dije, ¿y este botón? Y te clic, y apagué el ordenador, tío. Brutal. Ah, sí, sí, sí. En fin. Y además este es número redondo, creo que este es el 160, Que estamos que lo tiramos todo, si es que no... Pero bueno, vamos a remontar con este grupazo que va dedicado al señor Pablo, que no nos... claramente no puede contactar con nosotros porque le sale como que está... como apagado. Que no existe, como que no existe. Esto ¿el sale... teléfono? Ti, ti, ti. Bueno, esa es la puta excusa que nos ha dado, pero vamos, no pasa nada, yo lo comprendo de verdad. O sea, totalmente. Pero bueno, esta canción va dedicada para él, de un grupo que si no conoce seguro que le encantan, que se llaman Existence, con Z, igual que la gran película de David Cronenberg, que es un grupo... Como todos conocéis. Pero todos, y quien no lo conozca es que no tiene ni puta idea de cine. Que es un grupo que, por lo que yo sé, sacaron solo un EP y un LP en el 83 y 84 respectivamente, son suecos. Y que siendo suecos y de mediados de los 80, ya os podéis imaginar que ska no hacen. Así que vamos con la canción que se llama Fight for Freedom y que, joder, a deleitaros y a mover esas caderas. Ahí van. Tell me what to do. Save the way of rock. So I can be like you. I'm the one, but not a part of my dream. I'm using a time like it's on the train. Final freedom, final freedom. Way, way, final freedom, final freedom. Way, way, fight for freedom. Can't collect the picture. Come see what you want. Let's have the rubbish. Gotta go to fuck. Take over the film. Take over home. I'm gonna give up and it made a show. Final freedom, final freedom. Way, way, final freedom, final freedom, final freedom. Fight for freedom. Hide behind your politics, hide behind your road. Tell me about a man where you think the light blue. It's for a story we don't know the name. Gambles on number but not be shame. Fight for freedom, fight for freedom. Way, way, fight for freedom, fight for freedom. Fight for freedom, way, way, fight for freedom. Yeah, you can never show me. Tell me what to do. Bring me with a cry, just like a thing like you. I'm not the woman that I'm part of my chain. I'm your secret tribe, but fuck the slave. Fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom, fight for freedom. Pues eso, freedom, freedom, freedom. ¿Cómo mola freedom. Hacer una canción con solo dos frases? Y yo era... siempre me rayo, diciendo, joder, es que decimos cuatro gilipolleces aquí. Pero ya sabes. Y luego hay que gente no. que hace hits. Totalmente, como los Existen, que todas sus canciones eran hits. Y me acuerdo que no lo he vuelto a encontrar, que cuando descubrí a estos, al poquito tiempo, en aquellos maravillosos años de Soulseek, encontré un grupo que se llama Peace. Hostia, tío, el puto Soulseek, eso era ya. La panacea. Pues no sé con quién hablando el otro día, seguía utilizando el Soulseek. Yo lo seguía, a ver, yo lo seguía teniendo de alta, pero ya, nunca ya indagaba. Ya. Pero eso es que... Eso fue lo mejor... Para los punks, hubo... tío, además molaba porque al final acabas conociendo gente y decías, pero sí. Tío, tienes este discazo de... Y te decía, claro, es que soy el cantante, no sé qué, y me subió mi grupo. Y decías, ¡yeah! O sea, no. Eso era la hostia, ¿eh? Y yo me acuerdo de cuando empecé a flipar ahí con grupos finlandeses, suecos y de países así no habituales en mí. Claro, en y cuando escuchas, encontrabas gente... Pues, no, allí, pues... ¿No? ¿Te refieres? No. Este supongo que sería de allí. La cosa que no hablaba con él, porque claro, cada uno en un idioma o pocas palabras cruzábamos. Pero es que este lo tenía organizado todo por países y años. Y era increíble. Es que había gente muy buena en ese. O sea, putos amos y putas amas ahí que decías. Yo me acuerdo de una chavala polaca que tenía igual también. Todo por país. Bueno, que luego me lo copié de ella. Todo sí. Por países clasificados. Claro, luego por también dice lo no mismo. Sé qué años, discos que decías. Eres una enciclopedia del punk, tía. Claro, y era, sobre todo en aquella época, que no era como ahora que hay millones de blogs de descarga. Que es que ahí no había. Estaban más avanzados que nosotros. Claro, y tú te metías ahí y decías, hostia, cómo mola esto. Y ya pues decía, venga, bajarme grupos aleatoriamente de este país y de este y de este usuario, etcétera, etcétera. Totalmente, tío. Y nada, y el caso que descubrí un grupo que se llama Peace. A ver, acabo de hacer la portada del disco, o sea, ya vale. Te lo digo, va a ser, o sea, te lo digo, pues va mí perfecto. A ser, porque me gusta mucho y me parece pues que la acabo de hacer en la radio y acabo de hacer la portada del disco que podéis conseguir en el aniversario de Catadopain el 15 de marzo por... No sé, vamos, todavía el dinero que va a ser. Depende de lo que cueste. Pero vamos, que con grandes inéditos de las bandas que ponemos aquí. Y a raíz de, mira, me viene genial que hayas hecho esa portada porque viene genial con esta canción que ahora vas a entender por qué. Este grupo, lo mismo lo conoces, ya que a ti te gusta mucho el rollo de este país, que son los Heine Brigade, o Heine Brigade. De Francia. De Francia. Grupo de punk rock hoy, de los 80, de los primeritos grupos que hubo por allí, uh-huh. Por lo menos de los que yo conozco, porque sí que es cierto que en Francia del 70, vamos, hasta el 79 o el 80 yo no conozco ningún grupo. Yo cuando le dije al Juan que me quería hacer un especial de francés, me dijo, andaros con ojo con lo que ponéis. Ah, bueno, yo no tengo problema para eso, porque de grupos de hoy no... Johnny, ándate con ojo. No, este grupo... Pero hay que autocensurar. Este grupo eran colegas de los Hate Mal 2, y esos más anarquistas no podían ser. Coña. Pero que es verdad que no. Había... bastantes bandas en Francia que de los principios... Rollo chungas. Sí. Bueno, pues estos no lo son y estos por tanto se cagaban en todas aquellas bandas chungas. Así que vamos con la canción que se llama Commissariat Blues. Vamos a quemarla. Exacto. Escuchemos bien tous. C'est très sérieux. Il va falloir se battre. C'est la guerre à mort. Eux l'ont déclenché. Mais nous, je vous jure que nous la finirons. Même si pour ça on doit faire des heures supplémentaires, autant qu'il en faudra, même le dimanche, éventuellement. Mais rappelez-vous mes paroles, on va tous à la chasse au punk. Et ça, dès cette seconde. Allez, on y va ! Yeah. esta outro de eso. No, pero puedes hablar así. Bueno, Catado Peines, aquí tenéis la nueva sección de llámanos y cuéntanos tus problemas sexuales. Tienes Johnny Verdún. Hostia, la vi el otro día en el metro. Ah, sí. A Lorena Verdún, tío. Yo ya he visto a Secund de la Rosa. Sí, Johnny, sí. Nos puedes llamar y se acabó contar ya, que... ya, mierda, ya tenemos que quitar el tonito. Hostia, y ese no lo sé, pero ha quedado muy bien con nuestras voces guays de... L'amour de la France. Sí, pues yo, menos mal que se ha cortado, yo voy a empezar a decir burradas. Ay, en fin, que... A ver. Un día tendríamos que hacer una sección de... Cuéntanos tus problemas, punks. Hostia, molaría, tío. ¿Qué te ha pasado por ser punk en la vida? Eso que nos llame el Pablo el sí, que seguramente día. Tenga buenas anécdotas. Sí, sí, sí. No, porque le jodemos su sección en el fanzine rata. Ay, no, eso es cierto. ¿De qué me pasó cuando fui a la mani de no sé qué? ¿Qué me pasó con los putos cabrones del circo? Y nada, que ya vamos a dar candela al programa más nefasto de... Candela no, será carpetazo. No, carpetazo. Que le den candela, ¿no? Eso también es como que le jodan. No, ahí, que ¿no? le den candela, que den fuego, que den caña. Pero eso siempre pasa menos en este programa, número 160. Estamos fatal. Pero bueno, podemos remontar con esta última canción. Sí, venga, anda. Que arreglémoslo. Que no, pero bueno. Es un grupo que ya puse aquí, que, joder, cuando los estuve escuchando dije, me cago en Dios, esto me suena, pero no sé de qué... Y es más, los confundí al principio con otros hasta que ya escuchando diciendo ni de coña. Y luego ya me acordé. Y son los Nerf que los editó aquí el señor Jaume con su sello Polsa del Amor. Ajá. Y es que en el año pasado, a últimos creo que fue, que sacaron un EP nuevo y joder, brutal. O sea, este grupo es la hostia. Hardcore a piñón, no, lo siguiente. Canciones ultra cortas, histéricas y muy divertidas. Y nada, que voy a poner la canción que se llama Can't Help It, que es lo que hemos estado gritando durante todo este programa, que necesitamos ayuda para mejorarlo. Así que, sin más, nos vamos hasta la semana que viene. Vale, que gracias y olvidaos de Catado Pain. Ha muerto. Hasta el día 15. Adiós. Adiós.